Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. El día que una compañera registradora civil municipal inscribió su propio matrimonio. Una compañera registradora civil nos llama por teléfono y nos consulta. Licenciado, yo estoy muy preocupado porque fíjese que yo me casé hace 2 semanas aquí en el municipio. Yo agoté mis vacaciones porque me fui de luna de miel con la persona que hoy es mi esposo. Y ayer remitieron el expediente matrimonial. ¿Tendría yo que retirarme o pedir un permiso para que el escribiente funja como registrador civil para inscribir mi matrimonio? Le indicamos que no, porque ese acto se celebró ante el alcalde municipal. El alcalde, de acuerdo a la ley, en el término de los 15 días siguientes de haberse celebrado el acto, remite el respectivo expediente matrimonial. No constituye ninguna irregularidad que ella misma, en su condición de registradora, inscriba el matrimonio. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.